Chocolate por la Noticia. Un programa de la fábrica de alfajores de Puyén, para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A unos deseos, buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores Epuchen, la fábrica de alfajores. Chocolate por la Noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la fábrica. Chocolate por la Noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Bienvenido, Chocolate por la Noticia. ¿Cómo andás, Miriam? Hola, buen día, Andrea. Y estamos acá en el programa, en el noveno programa. Y bueno, hola, Santi, ¿cómo estás? Hola, Miriam, muy bien. Acá estamos en un día más de la fábrica, en este caso. Así que, bueno, la semana pasada y la anterior tuvimos de visita en la radio. En la radio de la localidad del Hoyo, la radio Américo Fogón, donde fuimos con mis compañeros a presentarnos, como hacer una presentación en este caso de lo que venimos haciendo en la radio FM Puyén. Y después, el lunes pasado, fuimos a la radio en la Rinconada y tener como una experiencia de estar en una radio. Bueno, nos entrevistaron. Que hacíamos, ¿no? Así que me parece que como que nos estamos haciendo conocidos en la comarca. ¿No es cierto, compañero Juan? Buen día. Y sí, Santi, cada día que estamos en la radio, a futuro vamos a ser muy conocidos. Acá estamos de vuelta en la fábrica para haciendo radio, para salir el nuevo programa, así que estamos bien y contentos y felices. Bueno, Renzo, ¿en qué seguimos? Seguimos que vamos a seguir creciendo y en este noveno programa, cuando salgamos al aire, el décimo o onceavo, vamos a salir como un aniversario y nada más. Espero que les guste. Vamos por más sorpresas. Bueno, ahora vamos a presentar una entrevista que hizo Rubén Morales a la gente de la maleta, otra fábrica de maleta a donde concurre Rubéncito Morales. Agradecemos a Patricia Castellano que nos ayudó con la entrevista. Andrea, ¿cuándo comenzó el taller de bolsa? El taller La Maleta comenzó a funcionar en agosto del 2017. En otro espacio que nos ofreció la Muni del Lago Pueblo, a través de Alejandra Giordano, estaba en ese momento en el área de discapacidad. ¿Qué material empezaron reciclando? Teníamos la idea de reutilizar los H de leche, así que bueno, sabíamos de que había proyectos que a partir de sellar esas bolsas se podían hacer un montón de cosas, de sellar los H, ¿no? Y bueno, y empezamos con esa idea y también, bueno, teníamos que hacerle bolsillos para que fueran más coloridas. Empezamos a pensar, bueno, cómo pintarlas, qué técnicas utilizar. Empezamos primero en papel, después fuimos a la tela. Y después tuvimos que pensar un nombre para el taller y eso fue muy gracioso. ¿Por qué el taller se llama La Maleta? Había diferentes ideas para ponerle al taller, a lo que después iba a ser o pretendía que fuese una fábrica. Como APAD tiene la fábrica de alfajores, bueno, que nosotros tuviéramos una fábrica de bolsa. Así que había que pensarle un nombre. Y teníamos una compañera que tenía un auto que siempre tenía problemas cuando llovía, porque el baúl se le llenaba de agua. Y como era chilena y bueno, en su país el baúl le dicen maleta, siempre estábamos todos pendientes de su maleta porque le solía pasar esto. De que cuando llovía se le mojaba adentro. Así que bueno, Hubo tantos nombres, pero finalmente la maleta era algo como, quedó como un chiste, y así fue que quedó como nombre, lo votamos unánimemente como el nombre para el taller. Y nos gusta mucho ese nombre. ¿Cómo es el taller en la actualidad? Hoy actualmente es un taller que fue evolucionando, que tiene más máquinas de coser, que tiene nuevos integrantes, que hemos hecho nuevos productos. Pero bueno, la idea por la cual nació y que todavía pretendes ser, es ser realmente un espacio laboral, ¿no? Nosotros en nuestra etiqueta decimos que somos un espacio laboral en construcción. Pretendemos que, bueno, que ese lugar dé respuesta a los jóvenes que asisten y que lo que allí se desarrolle sea una tarea agradable, pero que más allá de los fines terapéuticos que pueda llegar a tener el taller en sí mismo, el objetivo inicial y el que persigue es ser un espacio laboral. Y bueno, en eso estamos. ¿De dónde vienen los chicos del taller? Hola, buen día, oyentes de la radio. Somos el grupo del taller de la maleta, y acá de APAP. Yo me llamo Ivana, y hay chicos de la maderera, hay chicos del pueblo, hay chicos de acá, así que... De la isla. De la isla. Así que somos 10 personas. ¿En qué día vienen al taller y en qué horario? El lunes y martes. La maleta. 9:30 estamos acá en el taller. Así que estamos hasta las 12 por ahí. 12:30. ¿Por qué le gusta venir al taller? A mí me gusta más y encuentro que tuvimos el viernes. Que estuvimos ahí vendiendo, contando cosas a la gente, así que me gustó más eso, el encuentro, en la feria que tuvimos el encuentro. Me acepto la cámara y disfruto. Sí, la maleta es bueno porque prende todo y más encima igual poder recibir plata y para cada uno, así que y está bien, y hace bien venir. El Montón, la Opuelo, el Oso, también el Maitén. Alfajores Espuyen. Lo más rico de la comarca. Bueno, ahora vamos a presentar la entrevista de nuestro compañero Pablo, que la hizo en la localidad de Maitén, a un taller de cocina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Mi nombre es Jonathan Lefinier. Sí. Y soy docente de educación especial y vivo en Maite. Bueno, yo soy Pablo. Esto lo hacemos para la radio de Puyén. Bueno, gracias. ¿Qué es para de usted el taller? Bien, yo le cuento un poco, bueno, a todos los que están escuchando. Hace unos meses estoy participando en el taller de cocina que ofrece el instituto, digamos, 656, de acá de la localidad de Maitén, anexo Maitén, y participamos en el taller de cocina que los estudiantes y participantes se capacitan para obtener su certificación en auxiliar de cocina, ¿no? Bueno, para mí el taller es una propuesta que se da dentro del plano educativo y también personal, ¿no? Porque se desarrolla acá en instalaciones de la Escuela 530, donde yo como docente acompaño a un estudiante que es, digamos, participa en la mañana en la escuela, en la EFI, en la Escuela de Formación Integral, y se está capacitando en esta capacitación justamente, ¿no? En el taller, bueno, primeramente hacemos un acompañamiento al estudiante y en conjunto también aprendemos, ¿no? Porque justamente el taller tiene como objetivo que todas las personas salgan capacitadas para el día de mañana poder insertarse ya sea en un proyecto, en una propuesta laboral, hacer o cocinar ellos mismos para poder hacer la venta y así subsistir, ¿no? Entonces es un ambiente muy lindo donde aprendemos en conjunto con la persona que capacita, que en este caso es José, uh-huh. que usted lo debe conocer, panadero de acá de la localidad. Sí. Y bueno, y él nos guía. Y bueno, para mí el taller significa eso, una propuesta muy necesaria en la comunidad, donde nosotros podemos acceder y participar y bueno, justamente acompañar a los estudiantes para que ellos tengan la experiencia, ¿no? El día de mañana y puedan elegir qué pueden hacer. ¿Y hace cuánto que se formó el taller? Bueno, este es el primer año que se está dictando el taller acá en la escuela. El año pasado, por ejemplo, para darte un ejemplo, se estaba dando el taller de motores, que era mecánico de motores de motores de dos tiempos, ¿no? Y este año la propuesta es el taller de auxiliar de cocina, ¿no? Así que en la escuela 530 se está y 532 se está dando esta oferta el primer año, es decir, arrancó este año y bueno, se va a extender durante todo lo que resta de este año. ¿Qué día vienen los chicos al taller? Y el taller, te cuento que bueno, vienen también personas mayores de edad, porque también esta propuesta se articula con EPJA Primaria, que es que funciona en lo que sería la Escuela 22, ¿no? Hay un grupo ahí donde viene también el taller, y también, en este caso, la EFI también acompaña a un estudiante, y se da los días martes de 4:30 a 8:30, y los días jueves de 4:30 también a 8:30. Bien, y en términos generales, como para terminar esta propuesta de cocina, creo que también tiene el propósito a nivel comunidad de que las personas tengan diversas experiencias, ¿no? Que a través de la escuela también es posible que tengan, ¿no? Porque quizás hay muchas personas que a lo largo de su vida han querido aprender a cocinar y no han tenido la oportunidad por diferentes motivos de la vida. Hoy, esta capacitación que se brinda acá en la institución logra, digamos, hacer que el otro pueda experimentar qué es cocinar, elaborar y conocer, ¿no? Esta parte tan, tan, tan linda que tiene la cocina y la elaboración de alimentos. ¿Y esto, qué año empezó a hacer esto, la idea? ¿De articular? Sí. Bien, porque en realidad el que brinda la capacitación es el Centro de Formación Profesional número 656, que viene articulando con la escuela ya desde hace varios años. Yo no tengo bien exacto, pero hace aproximadamente unos 4 años que el Centro de Formación viene trabajando con la escuela, ya sea con la escuela 530 como la escuela 532. Articula y bueno, venimos trabajando en diferentes propuestas. Ya sea, te cuento que en otros años también se hizo el taller de costuras, este taller también que te contaba de mecánica de dos tiempos y ahora el taller de cocina. Así que bueno, aproximadamente hace unos 4 años que yo por lo menos tengo conocimiento que esto está funcionando. ¿Y este proyecto de cocina para los chicos, para que los chicos te aprendan a hacer otra cosa además de estudiar? ¿Cuánto tiempo se pensó, se hizo los planteos para la posibilidad para que los chicos puedan hacer eso? Bien. Y este año, cuando arrancó el ciclo lectivo 2023, tuvimos una etapa diagnóstica, ¿no? Que todas las escuelas tienen, donde conocemos los perfiles de los estudiantes, ¿no? Y también los estudiantes pueden conocer las ofertas que hay, ¿no? Durante aproximadamente dos meses y algo, estuvo viendo qué estudiante podría participar en este taller de cocina, porque también lo que tienen estas ofertas es que se piensa en algo que esté también adecuado a las posibilidades del estudiante, que le guste primeramente, porque ustedes pensarán, si hacemos algo que no nos gusta, claramente lo vamos a hacer sin ganas. Entonces, se buscaron los participantes que podrían estar orientados a su perfil a poder capacitarse en cocina, donde la escuela propuso a dos estudiantes para poder realizar esta capacitación, que en el lapso del tiempo pudieron o están ahora participando. Así que aproximadamente 2 meses y medio tomó a la escuela poder elegir a ese estudiante y que ese estudiante también pueda aceptar la propuesta, ¿no? Porque son dos partes. Primero, sí, ofrecemos al estudiante, el estudiante puede experimentar unos días y ahí realmente verificar si el taller le gusta. ¿Y cómo son los nombres de los participantes que están participando para la cocina? El estudiante que yo acompaño se llama Denis. Tenemos otros participantes como Gregoria, Sandra, Santiago, Lucas, el profe que se llama José, que había mencionado. Son alrededor de 13 participantes que vienen los martes y los jueves. ¿Cómo funciona el taller? Nosotros, por ejemplo, la semana pasada tuvimos taller el jueves, ¿no? Sí. El día jueves nos ponemos de acuerdo a ver qué recetas se van a cocinar para que el martes, o sea, mañana en este caso, cada participante puede traer los ingredientes para poder cocinar. Esto lo hacemos en grupo, entonces cada grupo se divide los ingredientes que vamos a tener. Sí. Además de que, bueno, de por sí todos los ingredientes cuestan dinero, sí, entonces solventamos gastos colaborando con una mínima cuota con el taller. Entonces, cuando necesitamos algún ingrediente que sale caro, recurrimos a esa caja, sacamos el dinero y podemos comprar los ingredientes más caros para la preparación de ese día. Entonces, tanto los martes como los jueves, cada participante del taller se lleva elaborada una comida para su casa también. Entonces, por ejemplo, el estudiante que está participando hace la comida y la comparte luego con su familia, hace la cantidad para poder compartirla con su familia luego. ¿Y ellos lo gusta hacer esto, esta cosa, lo cambia su forma de persona o forma de estudiante a otra etapa de hacer cocina? Bien. Y yo creo que sí, que hay un cambio porque, bueno, cuando uno entra a un taller, a cualquier capacitación, ¿no? Primero que nada que se aprenden muchas cosas, que no solamente, por ejemplo, vamos a pensar en el taller de cocina, ¿voy a aprender solamente a cocinar? No. En realidad se aprende a trabajar con el otro, a trabajar en grupo. Los estudiantes cada vez van fortaleciendo sus habilidades, las áreas que tienen como potencialidad, lo que mejor saben hacer, descubren esa parte, también descubren la parte que tienen que fortalecer, las cosas que tienen que entrenar. Entonces yo creo que a medida que el tiempo va pasando, el estudiante también va teniendo otra visión del taller y va cambiando, ¿no?, su forma de ser y de ver al taller. Por lo tanto, yo creo que sí, que se nota un cambio en la persona porque luego ya conocemos la rutina, conocemos qué tenemos que hacer antes de cocinar, cuáles son las reglas o las cosas que tenemos que tener en cuenta para la higiene de cocinar los alimentos, entre otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay un cambio en la persona, que esa persona adquiere conocimiento, entonces aprende, y cuando nosotros aprendemos, indudablemente ya no somos igual que antes, ¿no? Algo nuevo tenemos. Entonces yo creo que el taller en este caso y en esta oportunidad ayuda a eso, a que cada uno pueda conocer su potencialidad y pueda aprender y cambiar. Y para cerrar, ¿y van a seguir haciendo más cursos o van a seguir haciendo más otros chicos para que los otros chicos se enganchen, sí, y pueda conocer la parte de cocina? Bien, sí, yo creo que sí. La articulación entre instituciones siempre es muy necesaria y yo creo que a lo largo de los años que vengan vamos a seguir articulando con las instituciones que nos ofrecen esto tan lindo, ¿no? Que es una capacitación, es una formación, y que, bueno, nuestro contexto del Maitén es muy apreciado. Valoramos un montón poder articular con estos profesionales y juntos llevar adelante nuevos aprendizajes. Así que yo creo, sí, que Pablo, que esto le hace muy bien a la comunidad de estudiantes, y seguramente a lo largo que pasen los años van a seguir habiendo estudiantes que van a querer también capacitarse en cocina. Entonces creo que sí, que va a ser así. Y en el futuro, sí, para que se vaya. Sí. Futuro, ¿van a hacer otros talleres de parte de cocina? Aparte de la cocina. Bien. Sí, yo creo que sí. Incluso, bueno, yo estoy participando en una propuesta en la escuela que es un taller que está abocado solamente para estudiantes, esa es la diferencia. Y es un taller de fotografía y un taller de música. Siempre trabajamos en lo que es la, por ejemplo, la Escuela de Formación Integral de Maitén. Se trabajan mediante proyectos, mediante talleres, ¿no? Así que es muy probable que en lo que resta de este año, ¿no?, y los años que vengan, la escuela siga proponiendo diferentes talleres para que los estudiantes puedan participar, ¿no? Bueno, muchas gracias y muy amable por hacer el tiempo esto para charlar conmigo y, bueno, y con el grupo de la radio. Bien. Agradecemos por hacer esta entrevista y, bueno, bien. Por último. Dale, Pablo. Bueno, muchas gracias y les mando un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo que conforma este grupo y a vos, Pablo, por la entrevista que me realizaste. Muchas gracias y saludos. Chao, chao. Derechos de las personas con discapacidad. Derecho de la persona con discapacidad. Derecho al acceso a la justicia, a la libertad y seguridad de las personas. Tener derecho a reclamar cuando tu derecho no se cumpla. A que te den la información del modo que vos puedas entender. A tener un abogado. A ser escuchado y que tu opinión sea tenida en cuenta. A que las personas que trabajan en la justicia sepan cómo tratarte y comprenderte y que tengan un intérprete para comunicarse con vos si es necesario. A ser defendido. Como garantizan la Constitución Nacional, el Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Derecho a la integridad personal y a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Tenés derecho a no ser maltratado, ni sufrir abuso o violencia, ni en tu casa, ni en las instituciones, ni en la comunidad. A denunciar si has sufrido abuso o violencia. A que los que toman la denuncia sepan cómo tratarte y comunicarse con vos. Reciban la denuncia y la tramiten. A que te protejan, alejen de vos a quien te agrede. Que se investigue el abuso o la violencia y que se castiguen los culpables. Derechos de las personas con discapacidad. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Hola, buenas tardes. Nos encontramos acá con Magdalena Epulev, que trabaja en la Municipalidad de Puyén, que está a cargo del área de acción social de la mencionada localidad. Bueno, nosotros somos empleados de la fábrica de alfajores. Yo me llamo Santiago y acá al lado mío está Juan Zavaria. Bueno, Magdalena, nosotros queremos hacerte una pregunta. Sabemos que trabajas en el área de discapacidad de acá del pueblo. Bueno, te vamos a hacer unas breves preguntas, así que bueno, va a arrancar mi compañero Juan. ¿A qué se dedica el área de acción social? La Dirección de Acción Social Municipal tiene como principal función acompañar y brindar soluciones a las diferentes necesidades que se presentan en la población vulnerable socialmente. Desde el área se tramitan diferentes en programas sociales provinciales, entre ellos tarjetas sociales, subsidios por subsistencia, subsidios por salud, pensiones graciables, ya sea vejez, invalidez o discapacidad. Por otro lado, se hace entrega de módulos de alimentos a quienes lo necesitan. A principio de año se hace entrega de los kits escolares. Este año no hubo. Se lleva adelante el plan calor a familias que reúnen los requisitos en época invernal. El plan consiste en la entrega de leña y garrafas. Por otro lado, se articula con ANSES-ESQUEL en el envío de lo que es documentación relacionados a trámites con asignaciones universales, asignaciones por embarazo y asignaciones familiares. También acompañamos en trámites que pueden hacerse virtualmente. A veces por no contar con el dispositivo, no contar con el servicio de internet o porque no saben cómo hacerlo. En ese caso, nosotras estamos disponibles en la oficina para poder ayudar. Creo que no me olvido de nada, básicamente es eso. ¿Qué trabajo relacionado a la discapacidad se lleva adelante la municipalidad? El municipio no cuenta con el área específica de discapacidad. Lo que se puede llegar a trabajarse es a través del área de acción social. Actualmente hay un taller inclusivo destinado a personas con capacidades diferentes. Se ha incorporado una persona dentro de lo que es el cupo laboral obligatorio en el ámbito público. Se brinda apoyo en el funcionamiento de la fábrica de alfajores. ¿Hay algún programa de provincia que atienda la discapacidad? Sí, la provincia cuenta con pensiones graciables destinadas a personas con discapacidad o invalidez, para personas que están en situación vulnerable, digamos, que no cuentan con recursos. ¿Ustedes transmitan las pensiones por discapacidad? Sí, desde el área se transmitan las pensiones graciables. Después, las pensiones no contributivas por discapacidad se tramitan en las dependencias del ANSES. ¿Cómo tendrían que hacer las personas con discapacidad para tramitar esas pensiones? Para las pensiones provinciales, las personas deben acercarse a las oficinas a la Oficina de Acción Social. Se les hace entrega de un certificado médico que es llenado por un profesional. Se coordina una encuesta social con la trabajadora social. Y a eso se le suma una serie de documentación que se requiere. Una vez que tiene todo, se envía a provincia y es en provincia donde se hace el cruzamiento de datos y se ve si cumple los requisitos para acceder a la pensión o no. ¿Hicieron o van a hacer rampas u obras de seguridad para el acceso de sillas de ruedas o personas con movilidad reducida? Sí, me gustaría hacer mención al plan Accesar, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hace unos meses atrás, el municipio de Puyén, junto a otros municipios de diferentes partes del país, fueron seleccionados en el plan Accesar. El plan Accesar, en articulación con los gobiernos municipales, promueve la creación de entornos accesibles e inclusivos en todo el país. Así que la idea es poder trabajar con ese plan, que es, la verdad que es interesante. ¿Qué es lo que te parecería más importante para desarrollar en relación al área de discapacidad? Considero que es importante y súper necesario la creación específica del área de discapacidad en el municipio. Un área que cuente con el recurso humano y el recurso económico para poder llevar adelante las diferentes políticas públicas en relación a lo que es la discapacidad. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Bueno, sabemos que estás con mucho trabajo y todo eso, así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. en el auto o en el tren. Alfajores Epuyén. Los más ricos de la comarca. Primero estuvieron muy interesantes las entrevistas y ahora seguimos con un segmento de humor que lo grabamos nosotros 4 o 5 colegas y esperemos que les guste, amigos y amigas. Primer acto, el rey lee 10 páginas. Segundo acto, el rey lee 100 páginas. Tercer acto, el rey lee 1000 páginas. ¿Cómo se llama la obra? No sé. El Rey León. Ayer pasé por tu casa y me arrojaste un peine. Me vino al pelo. Era tan alto, que se comió un yogur y cuando le llegó al estómago ya estaba vencido. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Está frío afuera! Bueno, nene, déjalo pasar. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con la zapatilla. Voy a pasar de nuevo para que me tires el par. Nos encontraremos en Lelo Las, programa 10. Bueno, nos estamos despidiendo, vamos a escuchar temas como Alice de Los Piojos. Chau, chau, hasta la próxima. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa tabla quien San Jacobo Flash, el saltarín. Por ahí hay mujeres que no son Miller, vivía su poción. Yo recién llegado de Tiajarí, rebotí y rebotá de la vera, vera la de la pista a la cabina. Puesto bicho tiene encima. Tengo los dedos super sensitivos, tengo los ojos de ahí. Y en esta danza se resincoró, y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par. Voy a quedar como Ale. Que esta mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí.